Toma 5. Hola, mi nombre es Antonio Valverde y el día de hoy vamos a hablar sobre la media en general, junto con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en el cronograma del curso de comunicación media y contemporánea. Vamos a empezar con que, pues, la media en general es bastante pesada en nuestro día a día y en la nueva sociedad, ya que una noticia, sea verdad o sea falsa o sea lo que sea, por el simple hecho de que genera muchísima polémica, puede frenar totalmente, pues, ahora sí que la misma media, ¿no? Y pues con esto vienen, pues, obviamente nuevas reglas, como establece Bain, y y también distingue un poco de cómo es que qué es lo privado y qué es lo público, o sea, porque en realidad ya no hay como que un punto intermedio. Normalmente perdimos como que la noción de qué es privado y qué es público, tan solo como, por ejemplo, Instagram, que subimos historias, cuando en realidad es como para cierto público y en realidad está abierto para todos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo un perfil que es como público, entonces no sé, no tengo idea de quién ve mis historias. Luego viene MacPherson o MacPherson, no sé, con el tema de las plataformas, que me interesó bastante, por ejemplo, lo de YouTube, que YouTube, o sea, lo digo por experiencia propia, que yo lo veía como un medio de entretenimiento, o sea, sí es un medio de entretenimiento, pero no le deja de dar importancia a las noticias o cosas así. Por ejemplo, no sé, PewDiePie, que es el rey de YouTube, que tiene más suscriptores que toda la población de Italia, trata de ser como comedia, ¿cierto? O sea, cierta comedia, su contenido, pero lo que comunica no deja de ser verdad. O sea, en realidad sí está comunicando noticias y cosas que están pasando en el mundo, nada más que de otra manera. Luego tenemos a Bennett, que habla sobre la relación entre lo que vemos en la media y lo que hay detrás de todo eso. O sea, qué procesos tuvo que pasar la información para llegar, pues ahora sí que, a nuestros ojos. O sea, cómo fue, qué tuvo que pasar para que dicha información esté publicada. Y pues también un poco de, o sea, por ejemplo, remitiéndonos un poco al semestre pasado en comunicación y tecnología sobre las fake news y cómo hay maneras de evitarlas. Entonces yo creo que hay que fomentar un poco más de educación tecnológica. Realmente estoy como, o sea, me impresiona este tipo de lecturas porque siempre como que aprendo algo nuevo sobre la media, por más pequeño que sea. Por ejemplo, estaba leyendo uno de Hooks y dice que, o sea, que los profesores, yo no lo veía así hasta ahorita, o sea, que los profesores, su principal como objetivo es generar el diálogo entre los alumnos, porque, o sea, como que empiezas como que a acostumbrar al círculo social a que sigan ciertas reglas de manera respetuosa, ¿no? Y pues sí, en realidad es lo que hacemos el día a día, es puro diálogo, si lo piensas bien. Y aquí es donde llegamos a Williams, por ejemplo, con lo de la cultura ordinaria, ¿no? Que menciona cómo es que la cultura ordinaria de cada grupo social, de cada país, se le hace llamar ordinario, porque pues es algo que se repite mucho y va a seguir pasando durante años. Y pues sí, hay que como que, eso ya es como que un poco más aportación mía, de imponer o acostumbrar a la gente a, pues, a generar un poco de respeto por lo que tú quieras poner, digo, mientras no hagas daño a nadie. Y aquí es donde nos remite al tema de, por ejemplo, él habla mucho sobre siendo extranjero. Él habla de cómo los mexicanos mismos hemos construido conceptos sociales como los sonideros, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si usted o yo o quien sea que esté viendo esto, pues en su cuadro, lo que sea, había como un sonido tal, o sea, de que ya saben, ¿no? Y pues sí, en realidad es como, es un concepto que nosotros generamos cuando en realidad no tiene como mucha ciencia, ¿sabes? Pero no deja de ser parte de nuestra cultura y gran parte de nuestra cultura. Incluso a la gente que no es mexicana llega a decir que, por ejemplo, cuando un sonidero se conecta a la música o lo que sea de una fiesta siendo sonidero mexicano, normalmente es pedido que el sonidero mexicano hable durante la mezcla del sonido que esté teniendo ahí. Y así genera como más entretenimiento, podría decirse, cuando en realidad sí es parte de nuestra cultura y no nos damos cuenta. Y por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta que los mexicanos hablemos mucho, cosa que también lo digo por experiencia. De hecho, yo estaba haciendo con una rusa y la señorita rusa me dijo que los mexicanos hablamos mucho, que no le gustaba eso. Entonces, pues sí, o sea, en realidad es como generar ese respeto entre cada cultura, no importa lo que te digas o lo que hagas. Finalmente llegamos al concepto de Stuart Hall, que habla sobre qué es popular, ¿no? O sea, qué en realidad es popular para nosotros, ¿no? Y pues nosotros como sociedad definimos lo que es popular, lo que más se consume, lo que más se vende, lo que más se, o sea, lo que se lee, todo eso es lo que nosotros decimos que es popular, cuando en realidad no es así. O sea, sí es así, pero no. La otra parte de la moneda explica cómo es que, pues, en realidad es más una implantación. O sea, nosotros estamos tratando de... Yo como, no sé, persona de la media que quiere llegar a comunicar algo o quiere generar una tendencia, necesito implantar algo en algún grupo social para que ese grupo social, pues, a ver si que haga lo suyo. Entonces, pues yo creo que la media en sí realmente es otro mundo. O sea, es muy distinto al que es la realidad. Y finalmente, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando quieres fomentar? El objetivo yo creo que debe ser como fomentar más educación tecnológica y saber qué es lo que conlleva todo esto. O sea, de hecho yo hablé de que Bannett era muy importante, ya que él habla de cómo, pues, qué lleva la información y cómo es que lleva la información y qué hizo para llegar a tal lado donde lo estés viendo. Entonces, pues sí, fomentar un poco de educación tecnológica, cosa de la que siempre hablo, ya sé, pero es porque realmente hace falta. Y pues, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Este audiolibro, podcast, lo que sea, creo que es lo mismo, ocupo referencias de los libros Teaching to Transgress de Bell Hooks, Notes of Deconstructing the Popular de S. Hall, el de Culture is Ordinary, mi favorito, de Raymond Williams, el de Allá in the Mix de Mexicans and Leaders and Musical Politics of Migrancy de Kuhn. Por otra parte tenemos la lectura de Our Media Studies de S. Bennett Weiser, Personal Connections in the Digital Age de Baim, y The Introduction, Media Studies and the Digital Humanities de MacPherson. Todavía no sé decirlo, MacPherson, creo. Y pues están muy buenas, ya las recomendadas, 10 de 10.